Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. El padre del periodismo ecuatoriano, de las libertades y de las ideas progresistas y científicas del Ecuador, Eugenio Espejo, será recordado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seamos libres y consigamos felicidad y gloria. Con estas palabras, Eugenio de Santa Cruz y Espejo buscaba en el siglo XVIII incentivar a la población de Quito que se lance en la búsqueda de los máximos tesoros de la humanidad, la libertad y la felicidad. Siglos después de su presencia física en el país, la vigencia de sus enseñanzas aún resuenan en los círculos culturales de la ciudad. En tal razón, la logia masónica misma que lleva el nombre de Eugenio Espejo ha organizado un conversatorio en honor al natalicio de este ilustre ciudadano de las libertades. El evento a ser el jueves 12 de febrero a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión participará el periodista Willington Toapanta, José Regato, Jaime Galarza y Carlos Paladines Escudero. Este último, catedrático universitario y autor de varias publicaciones sobre Espejo, dictará la conferencia llamada La Familia de Espejo, que aborda los hechos más destacados del precursor del periodismo ecuatoriano. Voy a tratar de hacer un deslinde, una limitación entre lo que podría llamarse la familia sanguínea, ¿no es cierto? Ya, su hermana, su hermano, su cuñado, José Mejía Lequerica, qué sé yo, y tratar de ir más allá de los lazos de sangre, ¿no? Uh-huh. Nadie escoge dónde nacer y en qué familia nacer. Y tratar de ver más la familia, podríamos llamarla la familia ciudadana, la familia que nace a raíz de los procesos de separación del sistema colonial de España y los inicios de la vida republicana. A eso voy a llamar la familia ciudadana, cuyos lazos ya no son tan de sangre, ¿no es cierto? Los lazos ciudadanos se tejen, se reorganizan a través de otros parámetros. Para Carlos Paladines de Escudero, la vigencia del pensamiento de Eugenio Espejo y del movimiento ilustrado se basa en la valoración del pensamiento autónomo y crítico, un valor que, según él, debe mantenerse siempre presente. Se podría decir que algunos de los temas del movimiento ilustrado están en la raíz de ese gran árbol moderno que se ha ido construyendo en el Ecuador. Voy a dar uno, en lo que insisto y que me parece que es un elemento central del mensaje ilustrado: tener la audacia, la valentía de pensar por uno mismo, no por lo que digan otros, no por lo que digan las autoridades, no por lo que diga la tradición, sino por el examen racional. El movimiento ilustrado va a despertar mucho interés en lo que podría llamarse la investigación científica moderna, uh-huh, empírica. Entonces, es a partir de los datos y de los argumentos racionales que yo tengo que tomar las decisiones y tener la valentía, la audacia de poderlas expresar y poderlas defender, aunque a veces ni la autoridad e incluso en algunos de estos ámbitos ni la iglesia estén de acuerdo. Y eso pueda producir fricción, que la vivieron ellos en carne propia. El movimiento ilustrado tuvo que padecer no solo la persecución, el expulsarlos de la universidad, el perseguirlos, sino también la vida. Espejo, precursor de la independencia de lo que hoy es el territorio ecuatoriano, nació en Quito el 21 de febrero de 1747 y murió el mes de diciembre de 1795, a la edad de 48 años. El homenaje, que arrancará este jueves 12 de febrero a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además de recordar el natalicio de Eugenio Espejo, también conmemorará el aniversario número 20 de la logia masónica que lleva el nombre del duende quiteño. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.